Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones Kia. Movement that inspires. Estas son Mañanas en la X. Viajemos hasta el 2016 para escuchar a Ed Sheeran con esto que se llama Shape of You. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in my blue. Así se llama esta canción, la hace Miley Cyrus, Malibu. Estuvimos haciendo un ejercicio en la X más música en Twitter, bien chévere. Sí. Pusimos una imagen de el video de una canción, solamente era un frame. Ya, no más. Chévere. Y preguntamos, ¿reconoce la canción solo con la imagen? Y sí, nuestros oyentes, unos duros, todos así, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Muy bien. Es increíble, ¿no? Sí, yo no tengo tan claros los videos, ¿sabes? Sí, a mí no. Me cuesta, tengo más claros los sonidos de las canciones y me ponen un segundo, dos segundos, pero los videos no tanto, pero veo que los oyentes sí. Sí, muy pilos. Y la imagen corresponde a esta canción, Torn, de Natalie Imbruglia. ¡Qué fantástico! Muy bien. Chévere, muy bien. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Cerrando esta primera hora de Mañanas X, hoy martes sale el sol, 24 de septiembre, si está llegando. Buenos días, ¿cómo está? Esto es Mañanas X. Sí, buenos días. Ya estamos en esta recta final de este mes, martes, así que bueno, nos encanta que esté aquí. Entonces, estamos celebrando durante este mes los 30 años de La Nación de Más Música. Hemos estado haciendo un recorrido por estas canciones importantes durante estos 30 años. Y hoy el turno es para ustedes. Ok, muy chévere esa pregunta. Porque queremos que nos cuenten cuál es esa canción que ustedes escuchan e inmediatamente piensan en la X. Esa es una gran pregunta, me gusta mucho. Inclusive antes de estar en esta linda casa radial, uh-huh, pues escuchaba la emisora y tengo clarísimas las canciones, los momentos en donde estaba, mejor dicho, todo. ¿Cierto que sí? Sí, es muy chévere. Es ¿Cuál muy chévere. ¿Cuál tienes tú? Bueno, del 2012 puede ser una de los Monkees, puede ser del I Am... Do I Wanna Know, me acuerdo mucho, ir okay para mi práctica y escucharla en la mañana. Y también cuando lanzaron el Random Access Memories, me acuerdo de Get Lucky, como esa canción que era un adelanto, me acuerdo mucho que tenemos en exclusivo el adelanto de lo nuevo de Daft Punk y suena así, me acuerdo cuando la lanzaron, así que esas dos me hacen pensar en esta emisora. ¿Tú? Primero ya sonó, que es la de Sheeran, Shape of You, porque sí, fue cuando entré, estaba durísimo esa canción. Y la otra es Flashback de Calvin Harris. De Calvin Harris. Claro, un fiestón además. Siento que nadie más la puso, es increíble y es arriba y sí, suena tan rico y es como... This is like a flashback. Sí, lo pone bien a uno, lo pone en un buen mood. Y lo hace pensar en esta emisora. Así que bueno, pues ustedes respóndanos, arroba la X más música en nuestras redes sociales. Esta es la canción de Diana, la hace pensar en la X. ¿Cuál es la suya? I'm coming out and now my vision is so clear.